Sí, la situación acá en las calles o diríamos en la superficie se ha tranquilizado. Es decir, todo ha vuelto a su cauce y hay una gran crisis, evidentemente, tanto en la oposición como a nivel internacional. Si uno sigue los medios de comunicación de Estados Unidos o de Europa o América Latina, se encuentra con una gran cantidad de artículos cuestionando la estrategia de Guaidó, cuestionando lo que están haciendo los Estados Unidos, y me refiero a periódicos, digamos, que son afines, ¿no? A esa estrategia o propuesta. Entonces, evidentemente hubo algo tan grande en lo fallido que ya no lo pueden disimular y tienen que salir a rendir cuentas. Entonces, Guaidó dijo que bueno, que él confiaba que iban a haber más militares, otros especulan que los militares no se plegaron al golpe porque en realidad estaba Leopoldo López. En fin, hay como un sinfín de intentos de explicación de una acción que fue muy desprolija, que no se acercó nunca a su objetivo y que dejó mal parado, digamos, a Guaidó, a los pocos militares que se alzaron, y esto es lo que trascendió de Estados Unidos a las fuentes de informaciones. Porque lo que pareciera que Trump cuestionó era qué tipo de información estaban manejando respecto a cuáles eran las condiciones reales. Entonces, mientras acá se aplacó todo, el debate se centró centralmente afuera, donde hay algunos cortocircuitos, por lo menos eso trasciende entre Trump y los que están al mando de las operaciones en Venezuela. Y luego han habido varias reuniones con el canciller de Rusia, que es un poco el gran amigo de Venezuela en esta gran disputa geopolítica. Y hoy hay una reunión de lo que se llama el Grupo Internacional de Contacto, que es una serie de países de Europa y América Latina que están intentando plantear una solución sin consultar mucho a las partes, pero bueno, por lo menos es un poco más dialogado que lo que plantea Estados Unidos. Estados Unidos no sale de, digamos, o lo que se puede ver de allá, no sale de la estrategia de intervención. Digamos, no está previendo otros planes. ¿Cuál es lo que se siente en el día a día allá cuando se habla de Trump y su gestión? Lo que no sale es de su posición de que Maduro se tiene que ir. Eso es lo único, digamos, que repiten todos. Luego hay algunos que son un poco más negociadores y que plantean que, bueno, que hay que plantear un escenario electoral donde participe el PSUV, que es el principal partido del chavismo. Otros que dicen que no. Y otros que asoman, dependiendo a qué momento, la posibilidad de la intervención militar, pero me parece más como una carta para que el juego parezca más pesado que porque realmente estén pensando en una acción directa de esas características. Pero lo que no están negociando es, digamos, la posibilidad de un acuerdo en estas condiciones. O sea, según ellos, no hay nada posible con Maduro, pero luego sí plantean que hay posibilidad de incorporar a algunos actores de la dirigencia chavista, lo que a su vez genera mucho ruido al interior de la derecha, porque hay todo un sector de la derecha que quiere básicamente apretar un botón y que desaparezca el chavismo de la faz de Venezuela, lo que es bastante complicado, ¿no? Entonces, esa derecha acusa a la otra de querer hacer una cohabitación, en fin. Por el momento, la única realidad es que Maduro sigue ahí, la Fuerza Armada nos ha quebrado, y los Estados Unidos saben que Guaidó y la oposición venezolana ha demostrado ser un nuevo fiasco. Por lo tanto, o resuelven ellos, o acá no hay mucha posibilidad de victoria, por lo menos en lo político. Y después, bueno, hay preguntas, si Trump está dispuesto a irse con las manos vacías, bueno, esos son un poco como también niveles de la especulación. Vos decías ahí que hay sectores de la derecha que son más, que están dispuestos a una negociación con el PSUV. Eso, del otro lado, digamos, del lado chavismo, ¿se ve una posible negociación? ¿Cuáles son, digamos, las distintas posiciones que se van vislumbrando en el PSUV y en el movimiento chavista más amplio? No, sobre eso en términos públicos nadie dice nada, digamos, ¿no? Lo que sí tampoco es demasiado pitonizo decir que seguramente adentro de la dirección hay sectores que les debe interesar, digamos, ¿no? O sea, si la propuesta es salgamos y saquemos a Maduro y entramos nosotros, siempre, digamos, hay alguno que está pensando en eso. Pero por el momento nadie ha planteado, digamos, una línea respecto a cómo resolver esta situación en lo político. De hecho, digamos, no hay mucho discurso en ese sentido. O sea, Maduro es presidente, se sacó una foto ahorita con la banda presidencial, la subió a las redes y punto. Ahora, en privado sí, seguramente hay algunos que están planteando, digamos. El tema es que yo creo que para que eso se dé, si se diera, tiene que haber un nivel de presión mucho más alto. Y lo del 30, habiendo sido tan mal ejecutado y planificado también seguramente, evidentemente no. no ayuda a los Estados Unidos a tener ese escenario de correlación de fuerza que obliga a sentar al chavismo y decirle, bueno, ante esta realidad o cedes o nosotros avanzamos. Marcos, estuviste recorriendo distintos territorios de la República Bolivariana de Venezuela, recopilando en crónicas, que después termina siendo publicada en el libro Mañana será historia. Hoy, esas experiencias de organización popular, esas experiencias de organización comunal, ¿en qué estado están? ¿Cómo afecta esta situación de crisis económica, pero también política, a estas construcciones que se vieron fortalecidas después de lo que fue el golpe de timón? ¿En qué situación están hoy? Bueno, creo que en lo político la evidencia de que están los Estados Unidos haciendo estas acciones fortalece, ¿no? Digamos, porque te unifica y pone un enemigo muy claro, muy visible y muy directo. El tema es que hay después dos grandes problemas. Uno, lo económico, digamos, las variables económicas que están muy malas en lo macro y en la cotidianidad. Y luego, digamos, la cuestión más política, digamos, ¿no? Este fin de semana hubo un encuentro de lo que acá se llama en general el poder popular, el partido, los gobernadores para hacer propuestas, para hacer rectificaciones, pero digamos lo que no queda claro es si esas rectificaciones se van a hacer, digamos, ¿no? Una cosa es convocar a la participación abierta, otra cosa es que la ejecución de eso. Lo bueno es que se haya hecho, lo que se espera es que haya, digamos, esos cambios de orientaciones porque evidentemente la situación aprieta y aprieta fuerte y aprieta sobre todo en los sectores populares, que son, digamos, los que protagonizan todas las construcciones de organización popular. Así que ahí hay una resistencia, una construcción, un intento de construir el proyecto estratégico en un contexto de inmensa adversidad. Yo creo que sigue siendo el factor político un factor que impulsa y llama a no rendirse nunca, porque ante semejante amenaza no hay posibilidad de cruzar los brazos. Marco, una última pregunta y le sumamos a todas las cosas que dijimos cronista y demás, vamos a sumarle como, no sé, pseudo profeta, pero no, sin esa palabra que es tan grande, pero vos, ¿cómo ves estos meses que les quedan a este año? Digamos, ¿cuál es el rumbo que va tomando esta, por un lado, digamos, la revolución bolivariana, pero por otro lado, esta derecha que demuestra que es ineficiente, ineficaz, pero que sigue teniendo a Estados Unidos atrás? Mirá, te voy a ser totalmente sincero. Si me preguntaras qué rumbo veo dentro de 2 semanas, no sabría contestarte. Es decir, estamos en un momento donde está claro que van a volver a hacer algún tipo de ataque. Lo que no está claro es cómo, cuándo, con qué presentación y con qué posibilidad de éxito. La única forma, digamos, de que se pueda volver a un plano de previsibilidad es que haya un desempate, por lo menos temporal, como hubo en el 2017. Mientras eso no pase y estemos en un nivel donde están convencidos que pueden lograr sacar a Maduro en un tiempo relativamente corto, o sea, de acá a fin de año, yo creo que no hay posibilidad de pronosticar qué pueda pasar. Si eso no pasara, es decir, si los Estados Unidos dijeran, bueno, no podemos, retirémonos de este intento de salida rápida y repleguemos al mediano plazo, yo te diría, bueno, seguirá la economía con muchas dificultades, los debates internos del chavismo, se estabilizará. Pero estamos, digamos, para mí en el corazón de la pelea, con mucha incertidumbre acerca de por dónde van a atacar, más allá de que hay algunas hipótesis, y digamos, de qué posibilidad también tiene de aguantar el cuerpo dirigencial del chavismo, ¿no? Yo a veces pienso que es un poco como el boxeo, en el sentido de que vos le puedes pegar mucho a un boxeador, no necesariamente ves esas marcas de forma visible, pero adentro el cuerpo se va resintiendo. Bueno, acá han habido muchos golpes, entonces también yo creo que el enemigo sabe que de tanto pegar y pegar y pegar ha generado, ¿no?, algunas roturas de huesos, por así decirlo. Entonces todo eso está hoy en pleno desarrollo, como diría Walter Martínez, y es muy difícil anticiparse. Además es un escenario que cambia en cuestión de horas o de días. Mira, si la semana pasada hacíamos una entrevista el lunes, te decía estar relativamente calmo y a las 12 horas explotó de nuevo todo. Claro. Sí, es un constante tire y afloje entre una realidad que se quiere construir de una Venezuela bolivariana y revolucionaria y el imperio atacando constantemente. Y la fase, o sea, ellos se han preparado para esto. Después no les ha ido bien en el cálculo, pero el año pasado cuando dijeron no vamos a ir a elecciones presidenciales es porque iban a hacer esto. O sea, hace Claro. una más de un año que tienen la decisión tomada de que la salida va a ser por la fuerza. El tema es que calcularon mal, cosa que suelen hacer, por lo tanto, toda una serie de jugadas no funcionaron. Ahora, a eso se le suma que acá en Venezuela está toda la disputa con Rusia, que esa es una disputa geopolítica, entonces se torna un territorio de disputa de grandes potencias, se torna un territorio que además tiene repercusión electoral en Estados Unidos, se torna en una cuestión personal de Trump, que es la única victoria que puede tener en términos internacionales, o sea, son como muchas variables juntas. En ese plano, así como en 2017 se logró como sa salir de ese atolladero con la llamada a la Asamblea Constituyente, hoy no se ve todavía cuál puede ser el mecanismo para salir de esto. Mientras eso no se vea y no se vea a los Estados Unidos retrocediendo, yo me atrevo a decir que esto va a seguir. No se esperan días calmos, ni tiempos calmos. Va, creo que la Revolución Bolivariana nunca tuvo un tiempo calmo en sí. Siempre ha mantenido No, pero el distintos año niveles de pasado, estabilidad, pero siempre con sus claro. conflictos. Pero el año pasado hubo un momento de mucha más estabilidad política, pero yo creo que ellos han lanzado una ofensiva final. Entonces, mientras eso no se logre derrotar o negociar para renegociar un status quo, si se quiere, no hay posibilidad de eso. Entonces, ahí, bueno, por eso decía al principio, el Grupo Internacional de Contacto va a plantear un escenario electoral, el chavismo está dispuesto a negociar, sabe que hay que negociar, porque si no negociaste, enfrentás, digamos, tampoco. Creo que hay una voluntad de quedarse en una posición de fuerza, como diciendo, bueno, sigan intentando, nosotros hacemos lo que queremos. O sea, hay también una lucidez, digamos, ¿no? De que se están peleando contra algo muy grande y que sin diálogo es muy difícil. Y enfrente tenemos a un enemigo que no tiene ningún tipo de límites, digamos. Su límite es lo que no logra hacer, no lo que piensa en términos de la ética o la moral, ¿no? Claro. Bueno, Marco, muchísimas gracias por este tiempo, por atendernos a la distancia. Es una hora menos allá, así que es un poco más temprano. Valoramos el esfuerzo. Y seguramente nos volvamos a comunicar para seguir teniendo noticias e información de primera mano de lo que está pasando en Venezuela.